reciclador que recorre tu barrio. Vilac es una marca comprometida con la sociedad y el medio ambiente. Vilac, que te cuides, nos encanta. El regreso a clases nunca fue tan cool. Llega Gana con Clase Pony Malta, la plataforma online que premia tan buenas notas en el colegio. Conviértete en el más pro del salón y sube tus notas en ponymalta.com.co/ganaconclase. Los más cracks podrán ganar consolas, sillas gamer, controles y suscripciones a plataformas digitales. Empieza ahora y gana con Clase Pony Malta. La evolución es encontrar el punto exacto. Por eso no te resistas a probar la nueva Postobón Aqua en sus tres sabores: frutos cítricos, frutos verdes y frutos rojos. Pídela ya por solo 1,000 pesos en su botella de 500 mililitros. Deliciosa, refrescante y sin calorías. Postobón Aqua, el punto exacto. Precio sugerido en canal tradicional. RCN se identifica con la tranquilidad. No encuentro resultados para tu pregunta. ¿Por qué un carro hace shu, shu, shu, shu, shu, shu, shu? Si lo que está buscando es asistencia para su carro, tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Hola, soy Marcos Morín. El Comité de Paro y la Central Unitaria de Trabajadores convocaron para el próximo 3 de marzo a la primera movilización pacífica de este año 2022 en el país. El Consejo Regional Indígena del Huila denunció el ataque con artefacto explosivo contra una vivienda de un resguardo indígena en la vereda de San Miguel del municipio de Íquira. En internacionales, el estado de Nueva York en Estados Unidos anunció oficialmente que levanta la obligación de usar tapabocas en espacios cerrados, especialmente en comercios, restaurantes y empresas. Y en los deportes, el serbio Novak Djokovic se encuentra en la lista oficial de inscritos para el Master 1000 de Indian Wells en marzo, torneo donde se exigirá una prueba de vacunación completa contra el coronavirus. Hasta ahora en Colombia se han aplicado 73.549.566 vacunas contra el COVID-19. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. ¿Te hacen falta los conciertos? No te preocupes, el sabor de la noche te los trae todos. Soy Emilio Sánchez y te espero con los mejores shows de las leyendas de la música en el Concierto de la Noche. El Concierto de la Noche. No te lo pierdas, de lunes a jueves a las 8 p.m. después de los originales, por la FM 94.9. Este es el Concierto de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con los hashtags numeral El Sabor de la Noche y numeral El Concierto de la Noche. Y también en Instagram con la cuenta de Emilio Sánchez Radio y los dos hashtags numeral El Concierto de la Noche y numeral El Sabor de la Noche. Me acompañan el sonido Mauricio Amador. Y hoy es una ocasión muy especial porque hoy cumple 80 años nuestra invitada de hoy. Una mujer revolucionaria dentro de la música. Una de las primeras cantautoras que no le tuvieron miedo a nada en una industria muy dominada por hombres, como tristemente siempre ha sido la historia de la música. Esta mujer se atrevió a decir la verdad, se atrevió a romper todas las barreras del género, y su legado es inmenso como compositora, como cantante, gran pianista también. Así que hoy vamos a recordar algunas de sus grandes presentaciones. Y ya les cuento de quién se trata, pero voy a dejar que sea ella quien se presente con esta primera canción. A ver si adivinan quién es mi invitada de hoy. Una canción muy corta, que dura menos de 2 minutos, con la que ella abrió los conciertos de su gira The Living Room Tour. Ahí ya les doy una pista. Les estoy dando el nombre de una gira de ella, que hizo en el 2005, en la que intentaba recrear sus canciones en un ambiente muy íntimo, como la sala de una casa, y lo logró. Y esta canción la escribió específicamente para esa serie de conciertos. Dejemos que se presente y les doy otra pista, el nombre de la canción. Aquí está Welcome to My Living Room. Welcome to my living room. It's not a womb, it's not a tomb, not a June bride or a December groom. Tonight, here in Hyannis, we'll be playing at a reasonable volume here in my living room. If I don't get to them all, I hope you'll forgive me. 'Cause I'm 62, and there's so many I'd like to do, old and new. But I'll try to do all I can in the time they give me. Sing and play some favorite tunes. Welcome to my living room. Si pensaron que nuestra invitada de hoy es Carole King, están en lo correcto. Esta mujer nació un día como hoy en 1942 en Nueva York y hoy vamos a celebrar su legado, que ha sido enorme. Estaban oyendo la canción Welcome to My Living Room en vivo en uno de los conciertos de su gira The Living Room Tour. Y ahora vamos a recordar el álbum más importante de su carrera. Yo creo que este es su legado más grande, y es que nos dejó un disco que hizo en 1971 con el que parecía confirmarse que las cantautoras, sobre todo en los Estados Unidos, finalmente ya habían encontrado su voz y no tenían ningún miedo de pararse a defenderla. Y Carole King fue la abanderada de toda esta causa con este álbum increíble que la lanzó al estrellato después de muchos años de haber sido ella la compositora de muchos éxitos de otros artistas. Finalmente ella daba a conocer sus canciones con su voz. El álbum Tapestry, ganador del Grammy al álbum del año. Y vamos a oír mucho material de ese trabajo. La mayoría de las canciones que vamos a oír hoy de Tapestry fueron grabadas en una presentación que ella hizo en vivo en el Hyde Park de Londres en el 2016, en la que tocó por primera vez en su orden completo este disco icónico. Y esta es la primera canción de ese trabajo. Aquí está Carole King en El Sabor de la Noche, el concierto de la noche con I Feel the Earth Move. See your face, mellow as the month of May. I am. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Make it nice, play it clean, just el concierto de la noche. Hoy estamos celebrando los 80 años de la gran Carole King. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y en los dos lugares con el hashtag numeral El Sabor de la Noche y numeral El Concierto de la Noche. El turno ahora es para las maravillosas canciones de esta mujer, como esta que acaban de oír, un tema originalmente de su álbum Wrap Around Joy de 1974, una canción que en su versión original fue el número 2 en los Hot 100 de Billboard, compuesta por ella junto a David Palmer. Ella hizo la música y David Palmer hizo la letra. En vivo en el Hyde Park de Londres, en el festival British Summertime, la icónica canción Jazzman. Y ahora, hablando de icónicos, pues vamos a hablar de otra persona muy importante en la carrera de Carole King. Como yo ya les había explicado, ella, el comienzo de su carrera fue estrictamente como compositora, sobre todo junto a su primer esposo, Jerry Goffin, y ellos escribieron algunos clásicos muy importantes para otros artistas. Más tarde vamos a oír algunos de ellos. Pero quien realmente le dio el empujón para que ella se atreviera a cantar sus propias canciones fue otro cantautor icónico de su generación, el maravilloso James Taylor. Imagínense que para 1970 James Taylor iba a hacer una temporada de conciertos en un bar icónico de Los Ángeles, que fue donde muchos cantautores lanzaron su carrera, y es el bar de Troubadour, que queda, si no estoy mal, en Sunset Boulevard. El que organizó esos conciertos, el gran productor inglés Peter Asher, le pidió a Carole King que fuera la pianista de James Taylor. Ella dijo que sí, no había ningún problema, ella ya estaba acostumbrada a acompañar a otros músicos, pero la convencieron de que tal vez ya era hora de que ella empezara a cantar sus propias canciones, y la pusieron de telonera al show también. Y pues el resto es histórico. Unos años después, 40 años después de hecho, Peter Asher decidió recrear ese momento histórico, volviendo a juntar a Carole King y a James Taylor para una serie de conciertos en The Troubadour, que quedaron registradas en un disco, de hecho. Y de ahí viene esta siguiente canción, una canción muy importante de la carrera de Carole King, que en esta ocasión vamos a oír a dúo con James Taylor. Esto es Will You Love Me Tomorrow. Give your love so sweet.

A esta hora, en el concierto de la noche, les saluda Emilio Sánchez y les estaba compartiendo la primera canción que yo escuché de Carole King y tal vez la que más me gusta. Una canción del álbum Tapestry, disco icónico. Y esta canción fue número uno en los Hot 100 de Billboard y fue compuesta por ella junto a Tony Stern. Música de ella, letra de Tony Stern. En vivo en el Hyde Park de Londres, la canción It's Too Late. Y ahora vamos con otro tema de ese disco, de Tapestry, otra de las más lindas. Una canción de amor, yo diría que perfecta, me atrevo a decir. Y por eso la comparto con ustedes. También en vivo en el Hyde Park de Londres, en el marco del festival British Summertime del 2016. Aquí está So Far Away. So far away, doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. Doesn't help to know you're just time away. Long ago I reached for you and holding you again could only do me good. How I wish I could, but you're so far away. One more song about moving along the highway. Can't say much of anything that's new. So far away, doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. Doesn't help to know you're so far away. Nothing left to do but close my mind. I sure hope the road don't come to own me. There's so many dreams I've yet to find. I've yet to find. Oh, but you're so far away. So far away, yeah, you're so far away, hey, yeah, you're so far away. So Far Away, en el concierto de la noche con nuestra invitada, la cumpleañera de hoy, Carole King, 80 años, de las canciones más importantes de todos los tiempos. Ella fue autora de gran parte de ellas. Y como les dije, ella comenzó su carrera componiendo para otros artistas. Y ella le hizo la canción más importante, bueno, una de las más importantes, a la reina del soul, Aretha Franklin. Una canción que Aretha grabó en 1967 originalmente, compuesta por ella junto a su entonces esposo Jerry Goffin y junto a Jerry Wexler. Años después, en Tapestry, Carole King grabó su propia versión y vamos a oírla en su propia voz, en vivo, en el Hyde Park de Londres también. Aquí está esto que es You Make Me Feel Like a Natural Woman. This is a song that was made popular in the U.S. and maybe here by Aretha Franklin. Looking out on the morning rain, I used to feel uninspired. En la FM. down and trouble, and you need some love and care, and nothing, oh, well, nothing is going right. Just close your eyes, think, yes, and soon I will be there to brighten, yeah, even your darkest night. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. It's winter, spring, summer, or fall. Really, all you've gotta do is call, and I will be there. Yeah, yes, I'll be there. You've got a friend. This song that we're going to do now is a song that Carol wrote, you know. Esta canción que acaban de oír es tal vez la más importante de toda la carrera de Carole King, porque es la que más versiones ha tenido, me atrevo a decir. Y de hecho, aunque Carole King grabó la versión original en su álbum Tapestry en el 71, fue James Taylor quien hizo la primera versión exitosa en listas de esta canción. Y por eso me parece pertinente que la recordáramos en esta versión maravillosa que ambos hicieron a dúo juntos en el bar de Troubadour de Los Ángeles hace algunos años ya. Una canción que yo creo que ha levantado los ánimos de más de una persona cuando están en momentos difíciles. Y es una canción con una de esas letras que nos recuerdan que siempre tendremos algún amigo. Y por eso yo creo que siempre le estaremos agradecidos a Carole King por haber compuesto este tema que a tanta gente ha ayudado. You've Got a Friend. Y ahora sí que vamos a recordar el primer éxito que tuvo Carole King como compositora. Una canción que ella y su esposo Jerry Goffin, su primer esposo, le compusieron a una mujer que en ese momento era la babysitter de su hijo, la niñera. Y la dispararon a la fama a esta mujer con esta canción que ha tenido miles de versiones. Así que me parece absolutamente pertinente oírla por su compositora. Un clásico que hizo famoso Little Diva, pero aquí está, en la voz de Carole King, la incomparable Locomotion. My little baby says you can do it with me. It's easy. En el concierto de la noche estaban oyendo a Carole King con su clásico Locomotion, y hoy vamos a terminar de celebrar los 80 años de vida de esta mujer maravillosa con una canción que ella originalmente grabó en 1973. Fue número 6 en los Hot 100 de Billboard, y les doy este dato curioso, la letra es en español. En vivo en 1973 en el Festival de Jazz de Montreux, aquí está Corazón. Soy Emilio Sánchez y les cuento que mañana vamos a celebrar el legado de otra mujer enorme en la historia de la música, Whitney Houston. El viernes cumple 10 años de fallecida, así que mañana vamos a recordar algunas de sus mejores presentaciones en vivo. Mientras tanto, quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador y Mónica Martínez por su colaboración, a Carole King por la buena música, y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer.